cuñas más bonitas y largas que hemos tenido en nuestro primer año de emisión. Lo dejamos con nuestra cuña piano. Radio Chicharra, en el 102.4 de la FM Teruel. Como podéis ver, todos los que estáis en el torico, vosotros ponéis la voz, pero luego lo montamos con música. Lo hacemos bonito. Y así las escucharéis el 1 de junio montadicas todas. Y practicando. Radio Chicharra es guay. Radio Chicharra, en el 102.4. Chicharra me la pone. No, no. Radio Chicharra, la radio libre de Teruel. Venga, venga, esa imaginación. Ir preparando guiones. Bueno, ahí se está escuchando alguna cuña y música de garaje, que luego hablaremos de ella. Ahora mismo, antes de despedirnos sobre el concurso de cuñas, que queremos que todos os animéis y que la gente de la radio os motive para empezar a hacer cuñas, que vosotros, socios, también podéis grabar cuñas en el concurso, ¿eh? Tenemos cuñas muy bonitas. Sí, os vamos a poner una de las preferidas de todo el equipo de la radio, ¿verdad? Una cuña que habla del nacimiento de la radio. Sí, es muy chuli. Sí, os la vamos a dedicar a toda la gente que estáis en el torico y la que estáis saliendo de casa corriendo para ir al torico. Ahí tenéis el nacimiento de nuestra radio. Oh, para vosotros, para todos los socios y para todos los oyentes de la radio. Aquí vemos a la madre radio como parece parir una chicharra. Nos encontramos en la ciudad de Teruel, donde una nueva radio está naciendo. Parece ser una chicharra. Lo podemos pillar, como podemos observar, en el 102.4. Ahí tenéis. Venga, turolenses. Venga, socios. Animaros a grabar cuñas, que queremos tener unas cuantas. Por cierto, se me había olvidado. Por cada cuña grabada, pegatina de Radio Chicharra gratis. Y al que gane, camisetas. A todos los ganadores. Ahí está. Bueno, y ahora empieza a sonar una música turolense. Él y sabe. Esto es porque el año pasado, cuando se presentó la radio oficialmente después de su emisión en pruebas, hicimos unos actos como este sábado, ¿verdad, Héctor? Sí, fue un día muy parecido. Como nos gustó cómo salió, lo hemos querido repetir. Estuvimos también en la Plaza del Torico con nuestro primer merchandising. Ahora tenemos muchas más cosas. O sea que... Sí, ahora nos hemos atrevido a haceros un programa especial de aniversario en directo. Anda que no ha cambiado la pelota, ¿verdad? Tela marinera, cualquiera. Bueno, el año pasado tuvimos una mañana en la cual hicimos información. Tuvimos al grupo Riau dándonos música en directo en la plaza. Tuvimos a una ciudad globofesia. Había muchísimos niños. Sí. Y por la noche... El Anastasio haciendo los globos. Por la tarde fuimos a uno de nuestros sitios agradables de Teruel, que es la Fonda del Tozal, para toda la gente que nos gusta compartir espacios diversos y para poder hacer actividades culturales. Hicimos nuestro concurso de tapas, en el cual cenamos todos con los grupos, y por la noche tuvimos dos conciertos, ¿verdad, Héctor? Él sabe. Él sabe. Y Escombro, que ahora os pondremos un tema también para que lo escuchéis. Escombro es un grupo de ¿dónde es? Es gente de las cuencas mineras. De Montalbán, es que. De Tierra Hostil, Utrillas, Villanueva Rebollar. Ahí está. Y pasamos una noche fantástica. Primero tocó Escombro, luego nos amenizó Él sabe. Y en tanto esa música de Escombro como Él sabe la podéis escuchar en nuestra radio, en el 102.4, durante toda la misión que tenemos durante todos estos días. Y para seguir, vamos a escuchar algo de Escombro también. Hemos escuchado de fondo Él sabe y ahora vamos a escuchar un poquito de Escombro. Invierno no ha hecho más que empezar, no sé si podré volverme a calentar. Machos quedamos, pues se fueron de vértige, la nostalgia de tiempo que cerré. Una treintena aquí quedamos en pie, ya ves que la cosa es para echarse a correr. Que no te gusta, no lo puedo creer, tal vez la vida sana empiece a corroer. Lloré mientras voy buscando la manera de ver a través de la negra noche que es vivir sin fe. Pueblos fantasmas alejados de la mano de Dios. Ya ni me pena que se marchen. Adiós, adiós. Para el mundo rural, jaja, ¿por qué no quieres quedarte un poco más? Es que el paisaje no te parece bien, muy bien. No es que el silencio se apodera de tu ser. No encuentras nada que te pueda amarrar. Aquí no hay más que viejos, frío y soledad. Pensaste que la ecología era algo más. Vete a buscarla en la terraza de algún bar. Mientras voy buscando la manera de ver a través de la negra noche que es vivir sin fe. Pueblos fantasmas alejados de la mano de Dios. Ya ni me pena que se marchen. Adiós, adiós. Pasado, pasado se quedó. Queda el orgullo de saber que te ven. Nos ven como una especie en vía de extinción. En nuestras teles también vemos la luz de los que nos ofrecen un mundo de ilusión. Un viejo mono realza mi look porque quieren vendernos la mierda mogollón. Y lloré mientras voy buscando la manera de ver a través de la negra noche que es vivir sin fe. Pueblos fantasmas desnutridos por la despoblación. Ya ni me pena que te marches. Adiós, adiós. Radio Chicharra, primer aniversario, sábado 16 de mayo. Por la mañana a las 10:30 emitimos en directo un programa en la Plaza del Torico con concursos de cuñas y entrevistas. Anímate y ven a vernos. Por la tarde, concurso de tapas en la Fonda del Tozal. Y por la noche, de 10 a 12, programa en directo desde la Fonda del Tozal. Conciertos Rivil Spin, Sky, Reggae Aragonés. ¿Estáis escuchándolo? ¡Qué buenos! Y Huellas de Barro, Hip Hop. ¡Os esperamos a todos! Y ahí está, se informó la cuña del día que tenemos, ¿verdad, Héctor? Esta tarde tenemos una noche tarde fantástica en la Fonda del Tozal. Fantástica. Fan fabulosa. Ahí está, aparte de montar el equipo de sonido, que cualquiera puede acudir a las 6 de la tarde a montarlo. ¿Y qué es esto que suena de fondo? A partir de las 7 y pico, las 8, empezará nuestro concurso de tapas. Un concurso de tapas que, aparte de concurso, queremos hacer una cena de sobaquillo. La idea es que todos los socios y los que queráis venir a la Fonda podáis cenar, podamos cenar juntos y podamos cenar con los grupos. Porque luego, a las 10 de la noche, cuando estemos con el café, queremos hacer un programita desde aquí, desde la radio, lo transmitiremos en la Fonda, en el cual haremos todo lo que nos dé tiempo de hacer el programa de esta mañana. Y a las 12, ¿qué nos toca, Héctor? ¿Eh? A las 12 de la noche en la Fonda me parece que nos toca algo, ¿no? Ah, digo, si las 12 son ya, ¿qué va a tocar? Porque Huellas de Barro. Yo no me iría a las fiestas de la Fonfresca, yo me iría a la Fonda, vamos, lo tengo muy claro. Hombre, no hay color. No hay ni que discutir eso. Tenemos dos conciertazos. Por favor. Dos conciertazos. Primero, Rebel Spell, un grupo de música ska reggae aragonés, con nueve miembros en el grupo. Tenemos un grupo con vientos, con trompeta, con saxofón. Música agradable, ahora la escucharéis. Y luego, después de ese concierto, tenemos otro para terminar la jornada de aniversario. Huellas de Barro, que es lo que se escucha. Ahí está, hip hop. Que todos conocéis, sin presentación. O sea, es hip hop y rap, o rap de Aragón. Aquí lo tenéis. Huellas de Barro, no estamos de vuelta porque nunca nos fuimos. Rap sonó a solas claro en tus oídos, sin trampa ni cartones, la recuelta. Resuelta está la cuenta, tras restar gastos y contrapesar todas las causas muertas, las mismas que me hacen pensar y dejan tuerta mi mente. Voy mirando al frente en busca de la puerta, de par en par se abre para apartarme del hambre con el pan y de la paz al darme rap para expresarme. Condenaron mi corazón a pena de muerte, por suerte solo me decapitaron, y la cabeza, pero nunca contaron que mi fuerte latido sigue palpitando allí, aún estando inerte. Se llama gente, cuando es mal de muchos no es tan fácil borrar del mapa todo aquel que se te enfrente. Detesto este estado, me molesta, ya solo se piensa en que nuestra cuenta corriente nos crezca. El problema está en que billetes no son silvestres, aprende a sonreír sin pasta o muere en el intento. Más tarde entenderás que para bien o para mal acabarás bien muerto, quizás de viejo, tal vez por los excesos y que más das. Y de la muerte nadie queda absuelto. Víctimas utilizadas en parlamentos para el lamento de sus familias, juegan con sus muertos, charlan contentos mientras el suelo agrietan por momentos. Van más atentos a poner el anzuelo, ellos gritan ¿quién soy? El Aitor y 100 grados. No estamos de vuelta porque nunca nos fuimos. Raps como palos y piedras en tu costado, aliados del ritmo es la revuelta. ¿Quién soy? Huellas de Barro, no estamos de vuelta porque nunca nos fuimos. Rap sonó a solas claro en tus oídos, sin trampa ni cartones, la revuelta. Bueno, ¿habéis escuchado a Huellas de Barro? Un grupo que desde Zaragoza, en el cual se creó en el 2003 y su prioridad es sonar en directo, aunque lo hayamos escuchado aquí en la radio. Su espíritu es el espíritu de lucha y llevan 3 años manchando de barro todos los escenarios. Esta noche los conoceremos y de 10 a 12 tendremos una entrevista con ellos y a partir de la 1:30 a las 2 de la mañana podremos escucharlos y disfrutar de ellos. Y ahora, aquí tenéis lo que suena de fondo, porque esto es lo que escucharemos a las 12. Rebel Spill, un grupo que tenemos que descubrir entre luego. Este grupo nació en un barrio zaragozano muy característico para todos. Es la Rebel Spell. Sí, siempre lo digo mal, disculpadme, podéis corregirme. Pero si no, dilo tú, el nombre, Héctor. Rebel Spell. Nació en el barrio de la Madalena, a ritmo de ska. Empezó con un bajo en 2003, con 2 personas, y la cosa empezó a rodar. Llevan 6 años y han cambiado mucho las cosas, han evolucionado. Tienen un disco que recoge todos los temas de ska. Han tenido comienzos como Locura, como Juego Sucio. Han tenido influencias externas muy fuertes como el punk, el rock, el soul, ska, el swing, y un estilo que han hecho gran bella en la banda. con ello han conseguido hacernos una música personal que nos van a traer a Teruel. En directo, la verdad es que dicen que mejoran mucho, más que lo que escuchamos, aunque el disco suena fantástico, ¿verdad? Muy bien. O sea, no había escuchado y me congratula. Tenemos temas, además, más de ska, más de reggae, más de rock and roll, con más vientos, con menos. Vais a disfrutar de ellos. Los vamos a escuchar bastante esta mañana y en el rato de la tarde. El repertorio de la Rebel se basa en los temas de su disco y tenemos referentes como otros grupos que les gustan a ellos, como The Scalates, The Toaster, Tokyo Ska y Paradise Orchestra. Aquí os dejamos con un tema de ellos que está sonando para que disfrutéis y os animéis esta noche a las 12 a venir a la fonda. Tenéis, si habéis escuchado Rebel Spell, escucharéis más temas. Animaros. Rebel Spell. Lo tengo medido mal el cerebro, Héctor. Lo siento. Les tendré que pedir disculpas esta noche continuamente al grupo. Les invitaré a cervecitas, no te preocupes. Bueno, y después de recordaros que a las 12 de la noche os esperamos ahí todos con los conciertos, vamos a intentar grabar nuestra primera cuña con uno de los socios, con Israel. Aquí lo tenemos. Hola, Israel. No, espera, que todavía no estamos escuchando a Israel, con lo cual, a ver si nos lo puede poner. ¿Tenemos esto? ¿Algún problema técnico? Israel, ¿lo tenemos sí, ahí? Sí, estamos ahí en las ondas. Hola, se nos oye a todos. Sí. Salud, ahora chicharreros. Sí, tío, salud, Teruel. Salud para la Plaza del Tórico. Es que creía que eras el 3. ¿Cómo estáis? Bueno, ¿cómo grabarías tú una cuña improvisada de la Plaza del Tórico? Ahí tengo un par de ideas para ver si se anima la gente a sintonizar el 102.4. Muy bien, pues ala, adelante con tu cuña. ¿Vamos con ella? Ahí está. Venga, a ver cómo queda. A coger y a revolver, señora, se me lo llevan calentito en el 102.4, la radio chicharra, señora, la más limpia, la más fresca, la más libre, radio chicharra en el 102.4, si no le gusta el jueves le devolvemos la cope. Muy bueno, Israel. ¿Ha quedado guay? Muy bueno, muy bueno. Está muy bien, muy bien. A ver si se animan ahí abajo. ¿Voy con otro o no? Venga, sí, venga. Tengo otra. Estamos esperando a ver si nos llaman por teléfono de la plaza y hacen lo mismo que Israel. ¿Habéis visto? Es Arráncate fácil. Por bulerías. Venga, a ver esta. El 102.4 de la FM, eso que es de jóvenes drogotas, que estar en contra de todo y que siempre estar enfadados. Pues no, señora, el 102.4 de la FM Radio Chicharra somos gente muy divertida de Teruel y estamos en contra de unas cosas y a favor de otras. Tenemos opinión, pero en lo de las drogas no se equivoca. Muy bueno, Israel. ¿Te ha gustado? Sí, esperemos que desde el Tórico empiecen a grabar, porque aunque alguien no tenga tanta imaginación como Israel, es tan sencillo como decir Radio Chicharra en el 102.4 de la FM. O Radio Chicharra, me mola una cacharra. En el 102.4. La radio libre de Teruel, en el 102.4 de la FM. Cualquier cosa, lo que se os ocurra. La más sencilla, ¿estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás, Israel? No lo sé. La radio chicharra, algo? En el 102.4. Deja sitio a los profesionales que os voy a hacer otra cuña, va. Ahí está, venga, adelante que venga, entra venga. Israel con la siguiente para ver si motiva la imaginación de los demás. Hermanos, hermanas, ha dicho Benedito que va a haber un nuevo mandamiento que cumplir. El undécimo mandamiento será: escucharás Radio Chicharra en el 102.4 de la FM. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué cuerpo te ha quedado? Muy buena. Maja, oye, ¿lo podrían incluir? Sí, señor. Muy buena, Israel. Bueno, pues os animamos a todos desde el Tórico. Estamos esperando a que suene el teléfono. Luego contactaremos. ¿Vale? Así que venga a todos, animaros a a participar en nuestro concurso de cuñas. Bueno, ya nos toca presentar a Pablo y Leticia, los artífices de la caja de música. Hola, buenos días. Hola. Bueno, chicos, vosotros sois los pioneros de la radio, el primer programa que se hizo en Radio Chicharra. Ya ves. Sí, aquello fue, digamos, un poco medio una aventura al principio, ¿no? Dices esto de meterse ahí en la radio, ¿no? Una cosa que sonaba así tan, tan difícil, ¿verdad? Pero bueno, oye, fue romper el hielo y dijimos, pues mira, oye, ¿por qué no vamos a intentarlo? Lo intentamos y mira, fuimos los primeros, pues los primeros, pero vamos, que siempre hemos estado con más gente aquí, que aunque no se hayan puesto un nombre de un programa, no se hayan puesto, no se hayan comprometido a ir tal día, tal, pero bueno, esto ya lleva una vida, ¿no? No es desde un año desde que se está emitiendo, sino que ya lleva mucho tiempo atrás. Nosotros, de hecho, empezamos hará 2 años o por ahí, y hará 3 que ya se empezaba a emitir alguna cosilla, sí, ¿no? Estabais en emisión en pruebas, estabais ya haciendo programas, y luego lleváis un año totalmente estable, que sois un programa de Radio Chicharra pionero y el más constante, el que siempre está ahí cumpliendo todos los martes de 10 a 11. De 10 a 11, sí, bueno. Estás haciendo sonrojar. Bueno, pero antes era 2 días, ¿no, Leticia? Sí, antes era el martes y jueves, pero debido a que también hay otra vida, pues solo los martes, de 10 a 11. La vida laboral, vamos. No tenemos otras vidas raras. Bueno, y contarnos un poquito cómo es la caja de música, cómo es vuestro programa. Pues nada, en el programa lo que intentamos es pues nada, difundir todo lo que es los estilos musicales y bueno, los estilos y la historia y la cultura musical de todo lo más olvidado, digamos, todo lo que menos se oye en las radios, en las televisiones, bueno, más que nada acercar lo más difícil. Intentamos también poner pues cosas muy, estilos muy distintos, cosas ahí. Y intentamos también, buscamos información para también tener un poco así, que sea, vamos, más completo. Y en definitiva lo que se intenta conseguir con todo esto es que se rompa el hielo, ¿no? Esa, la gente que dice, pues esto lo he oído alguna vez por ahí, una vez en la radio, una vez en las fiestas del pueblo, yo qué sé. Pues al ser una cosa que has escuchado una vez en tu vida y no has vuelto a oír en la televisión, en la radio tal, pues imagínate que lo escuchas en nuestro programa, ¿no? Y dices, pues oye, mira, lo voy a ver qué es lo que es, tal, y vamos, que intentamos recuperar todas esas canciones, o viejas que ya han dejado de sonar, o todas esas más costosas, ¿no? Costosas de encontrar, porque además sois capaces de trabajar programas sobre culturas musicales muy diferentes, ¿no? Sí, intentamos abarcar, hombre, siempre nos cerramos casi a lo mismo, ¿no? Casi siempre nos quedamos en África. También intentamos poner mucho de Brasil, luego por supuesto jazz, blues y rock and roll. Música clásica también. Incluso, sí, música clásica hemos puesto. Sí, lo que decís, la caja de música es la diversidad musical personificada, ¿no? Claro, es un idioma universal. Muy bien, y la verdad es que os curráis el presentar los temas y el poder argumentar de dónde vienen, quién son y de dónde viene ese músico, con quién tocó antes. Es un poco una bibliografía fantástica para aprender. Es estar aburrido. Yo creo que es un poco también lo que hicimos nosotros, porque nosotros al principio empezamos conociendo a un artista, luego nos dimos cuenta que este artista había estado con otro, entonces vas atando así cabos. Y es un poco lo que intentamos hacer también. Es un poco pues que la gente vea, que piense, por ejemplo, hostia, tal tío con este, pues mira, este tío me ha gustado, pues voy a buscar de este también, para que también la gente, ella también se anime un poco, igual no son tan frikis como nosotros, pero que se anime también a buscar y a descubrir más cosas, más gente, más estilos, más música, digamos. Es tirar del hilo, ¿no, Leticia? Vais tirando del hilo, sobre un autor o otro, y va saliendo, y de repente etapas de la vida de cada autor que ha podido evolucionar de cualquier manera y tocar muchas cosas muy diferentes. Sí, sí, no, y la verdad es que no te cansas, porque música tienes para parar un tren. En cada lugar hacen su música, y eso de que los músicos buenos son los más conocidos, que si los que más nombre tienen, los que más dinero ganan, eso es mentira, porque seguramente tú te vas a la aldea más recóndita, en la montaña más lejana de aquí, también te vas a encontrar un tío que va a ser bueno, ¿no?, haciendo su música. pues vamos a conocerla, ¿no? Eso es lo que intentamos un poco. Bueno, y cuando empezasteis, la verdad es que la radio estaba todavía en proyecto. Empezasteis hace 2 años, la radio estaba ya en emisión de pruebas, pero estábamos construyendo un poquito todo, la asociación, el locutorio, el estudio. ¿Cómo os dio por arrancar así los primeros? ¿Y qué energía? ¿Dónde sacaste esa energía, ese ánimo? Teníais muchas ganas de hacer radio, ¿no? Pues yo creo que... La música, yo creo. Sí, fue... Bueno, que nos gustaba la música y que teníamos ganas de compartirlas con más gente. Entonces, pues, aunque al principio pues había pues pocos medios, pues nos apañábamos con CDs grabados, hasta incluso con el iPod o USBs, bueno, de todo. Y poco a poco, pues ahora es que ya tenemos mucha suerte, tenemos un material, vamos, cojonudo, un buen técnico, Isaac... Y bueno, eso, agradecer a todo eso y bueno, y luego... Habéis visto vosotros evolucionar esta radio, ¿no, Pablo? ¿La habéis visto técnicamente? ¿Habéis sido los que, aparte de nuestro técnico Isaac, que habéis nombrado, los que más habéis ido toqueteando, habéis ido cambiando habéis ido cambiando la mesa, cambiando, los medios... las mesas nos la han ido cambiando. Nosotros nos la hemos ido encontrando tal y como la han cambiado, ¿no? Pero habéis visto ido evolucionando como evolucionaba, ¿no?, técnicamente la radio. Sí, sí, no. Empezamos desde nada. Yo me acuerdo que empezábamos allá a reproducir con un MP3, ¿no? Y le poníamos play al MP3, íbamos cambiando, luego teníamos un CD, pues le poníamos al CD, que si aquí, allá, y muy difícil, ¿no? Era todo muy chapucero. Luego ya pues cambiamos la mesa, ahora ya tenemos una cosa ya seria, ya tenemos, de hecho tenemos uno de los estudios mejores de todo Aragón. Y nada, pues ahora ir tirando, pues a ir aprendiendo, ¿no?, con las teclillas y eso, pero nada, en un momento se aprende enseguida. Como siempre decimos, para animar a la gente, no hay que ser tan valiente como vosotros o como el garaje de Moriarty, que ha salido en directo desde el primer día, sino que se puede poner uno a grabar, ¿no?, probar, hacer ahora su primer programa privadito haciendo para sí mismo y ver qué tal sale, aprender defectos, pulir cosas. Desde casa. Nosotros ahora pues grabamos, lo hacemos todo desde casa porque hemos descubierto un poco que la tecnología nos permitía hacer otras cosas, pero bueno, igual un día haremos igual unos cuantos en directo, porque también tiene su encanto hacerlo en directo, tiene su cosa. Cuando le pierdes el miedo, la verdad es que sí, esto del micro aquí te animas, engancha, y disfrutas, engancha, ¿no? Lo que hace falta es que nos escuchen los turoleses en el 102.4 y que nos escuchen continuamente. En la web vosotros también tenéis vuestra pequeña sección en la web, la radiochicharra.net, y ahí estamos esperando a todos a que nos pongáis algún programita para los que no pueden escuchar los martes, que tienen niños, que tal, y los que están fuera de Teruel. Hombre, escuchar. ya tenemos algunos ya ahí grabados, tenemos unos 10, y mira que es una putada porque llevaremos ya hechos, pues ¿cuántos? 50, 60, 70. Sí, sí, sí. Pero claro, eso es... Bueno, oye... Entonces hemos grabado desde el 51. Los tengo en la memoria, no os preocupéis, los iré sacando. Muy bien, pues bueno, espero que nos lo pongáis pronto, ¿vale? Y podamos ahí poner los comentarios para vuestro programa y saber que esa caja de música también, la gente que no puede a lo mejor escuchar, sintonizar. Sin problemas. Vale. Oye, ¿podríais animar vosotros? Creo que sois los más idóneos para animar a los turolenses a participar en la radio, a hacer programas, ¿no? Hombre, esto es todo ponerse, es quitarte la tontería del primer momento, eso de que, ay, que no sé qué, que si, y si me oyen, y si no sé qué. Chico, hostia, pero hay que ponerse, hay que... No, y no es nada, si esto es el primer día, igual te asustas, ¿no? Dices, ostras, que es algo nuevo, es algo... Pero que es acostumbrarse, no es nada, es fácil, es... Está bien. Se lo recomiendo a la gente. Ahí está, pues que la gente aprenda de esta gente que tiene capacidad de arrancar y venir aquí a hacer un programa y sin miedo. Y escuchar todos los martes la caja de música de 10 a 11 para culturizarnos musicalmente y para escuchar muchas cosas que no podemos escuchar en otros sitios. Porque esa es la suerte de una radio libre, que podemos escuchar esta música o otra que no se escucha en ningún lado. Y que en el fondo posiblemente tenga más que aportarnos que otra mucha que sale todos los días en los demás medios de comunicación. Si os parece, antes de despedirnos, me gustaría que nos presentaseis un tema, como lo soléis hacer en vuestro programa de la caja de música. ¿Eh? Que nos tenéis, bueno, seleccionado para ponernos, venga. Hombre, no teníamos preparado nada, la verdad, pero... Hombre, es difícil, ¿no? Dices, un tema que preparas, ¿no? Porque nosotros abarcamos mucho, pero... Entre todos ellos, lo que hemos visto... son tantos, pero mira, nos ha convencido un tema que es con el que arrancamos el programa y que también expresa un poco pues la fuerza, la potencia, la garra, yo qué sé, de eso, del primer momento, el primer año, ¿no? De la radio chicharra, de querer hacerlo ahí, pues eso, con esa garra. Y para mí es lo que expresa casi esa canción. Se llama Menelik, de Lion of Judah, y es de Duke Ellington, y el trompetista que interpreta es Rex Stewart, muy bueno. Y esto es del año 41, me parece que es, no lo tengo ahora muy seguro, pero bueno, por ahí andaban los tiros. Y nada, es uno de los temas que bueno, aparte de otros tantos, es de los que hemos elegido para el programa, para la caja de música. The Lion of Judah se llama. Ahí lo estamos escuchando. Y nos quedamos con ese tema que nos han escogido. Espero que luego Pablo y Leticia nos podamos ver por la noche a las 12, viendo a River Speed y a Huellas de Barro. Nos veamos allí. Esperemos en la fonda, si no surge ningún problema, nos veremos. En la fonda del Tezal. Y si queremos un poco antes, a las 8 más o menos, tenemos un curso de tapas para cenar y después un programita de radio en directo. Igual os llamamos para que paséis por aquí también, ¿no? Con nosotros. Hombre. Esperemos contar con todos, sí. Vale, Pablo, Leticia, pues muchas gracias por todo y que sigáis con la caja de música, que lo podamos disfrutar todos los turonenses de vosotros los martes de 10 a 11. Gracias. Vale, muy bien, venga. Bueno, habéis conocido la caja de música. Vamos a ir presentando todos los programas que tenemos en la radio, programas que tenemos en funcionamiento y que arrancan ya. La caja de música, un repaso a todos los estilos, culturas musicales, el garaje de Moriarty, música de garaje, de la Matarraña, música aragonesa de todos los tiempos, las 13-14, temas de actualidad tratados con música. La 13-14. Perdona, está aquí el autor, con lo cual me puede corregir. Sobre la marcha, programa improvisado de música, debate y tertulia, la teoría del caos, tertulia con invitados basado en la música. A la deriva, maquetas de grupos, poesía y cine, que luego le escucharemos si sube a vernos. Y al margen, temática contra información. Bueno, pero, Ramiro, si nos escuchas, ven a vernos y igual te entrevistamos. Ahí está, y hablaremos de la deriva. Próximamente habrá más problemas. Tapados, la revista cultural de Teruel, ha propuesto un programita en el que presentaría su último número y desarrollarían contenidos de los números anteriores. Tenemos unos últimos incorporados a la radio que van a hacer un programa que es Luna Creciente, un programa de música y cachondeo, y nos lo va a presentar aquí Israel. Y todavía tenemos más, porque Chorche nos va a hacer un programa de jotas que se llama Y te rondaré, y un programa de rap y diversa música que no me acuerdo de su nombre, discúlpame, Chorche. Y ahora vamos a hacer una cosa especial, vamos a presentar una asociación pero no cualquier asociación que pueda nacer en Teruel. Una muy buena asociación. Una asociación de músicos. No tenemos nada en Teruel que sea capaz de agrupar a todos los músicos de Teruel, de todas las edades, de todas las generaciones, de todos los estilos. Y para ello tenemos a uno de esos miembros de la Junta, a Miguel. Hola, Miguel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Teruel? Muy bien. 102.4, Radio Chicharra, me gusta, Teruel existe, 102.4, ahí, chúpate esa cuña. Ahí tenemos otra cuña para que os animéis todos en el tónico a grabar cuñas. Bueno, Miguel nos va a presentar The Music, porque es una asociación que nace, creo que va a nacer este mes realmente. No, vas un poco descaminado, hace casi un año que ha nacido oficial y administrativamente, tienes pocas noticias sobre el tema. Lo que pasa que no la hemos puesto todavía en la calle, queremos que esto tenga realmente fuerza e interés, queremos sacarlo bien, por eso es que no nos conocen prácticamente en la ciudad. Es un honor para Radio Chicharra poderos tener aquí, poder presentaros a todos los turolenses, que empiecen a conoceros, porque pienso que la Asociación Cultural The Music y la Asociación Cultural Radio Chicharra tenemos muchas cosas en común y mucha capacidad de poder intercambiarnos actividades, ¿verdad? Sí, realmente podemos conjuntarnos, podemos hacer cosas juntos estupendas, lo intentaremos. Estoy leyendo los objetivos de The Music y digo, pues si cuadran con los nuestros, porque tengo aquí cosas como unir los esfuerzos por vivir y disfrutar de la mejor música en Teruel. Coño, qué bonito. Eso también puede ir, vale, para Radio Chicharra. Qué bonito, oír y disfrutar de la mejor música en Teruel. Ahí lo tienes. Tengo Radio Chicharra, la mejor música. Impulsar la creatividad musical, que aparte de músicos, en la radio podemos hacerla pudiendo pinchar música que no escuchamos en otros sitios, y que la creatividad se plasme en actuaciones en vivo y grabaciones permanentes. Para todos los amantes de la música, ¿verdad, Miguel? Sí, esa es la intención. Esa es una de las muchas intenciones, de los muchos objetivos que tenemos. Sí. Bueno, pues yo creo que la radio puede colaborar con vosotros en esas actuaciones en vivo y podríamos transmitirlas a veces en directo, otras veces guardarlas y volverlas a poner a todos los turolenses. Venga, a que no seas valientes. Sí, hombre, yo voy a hacer las actividades, o bueno, nuestra asociación va a hacer las actividades. ¿Vosotros grabarlas? ¿Vosotros sacarlas a la calle? Claro que sí. A ver si es verdad. Es un reto. Sí. La verdad es que si estamos unidos, podemos pedir apoyo económico. Apoyo económico como asociación cultural, sí, para poder hacer vuestras actividades, ¿verdad? Sí. El tema es ese. Estar representados en las administraciones, ofertarles a las administraciones las posibilidades que tiene la música rock en Teruel y que sean ellas las que nos ayuden. Tampoco creas que es necesaria demasiada ayuda. Sencillamente con que aprueben lo que queremos, lo que vamos a lanzar para la ciudad, yo creo que con eso tendríamos suficiente, un pequeño empujón económico y sí, la mejor música de rock de Teruel que se escuche de verdad. Hay una cosa importantísima que estoy mirando y que sé que es una necesidad de Teruel, no de esta década, sino de otras anteriores. Necesitamos locales de ensayos para los grupos, ¿verdad, Miguel? Pues sí, un mal endémico en Teruel, como dices, ya viene de décadas anteriores. Un local famoso se hizo en mis tiempos, en el año 66, que le llamamos La Cueva, en la calle Temprado. Era justo la bodega de mi casa. Calle Temprado, centro de Teruel del todo, y allí estábamos los cuatro músicos intentando ensayar, intentando hacerlo bien, y a pesar de ello, los medios de comunicación se nos echaron encima diciendo que éramos unos gamberros, que lo único que hacíamos era ruido. Y bueno, se demostró que no, que efectivamente hacíamos música. Desde el año 66 en Teruel, la administración no ha estado encima de este problema, que sería eso, locales adecuados para los músicos de Teruel, sí. Además es que la música es cultura, con lo cual yo no sé en qué piensan a la hora de no facilitar estas cosas. Esta semana han dicho que desde el programa Tu Ocio Nocturno iban a hacer una iniciativa para probar en una carpa alternativa que se ha quedado fija montada en el Palacio de Exposiciones. En teoría iban a permitir que allí los grupos se apuntasen de gente joven para empezar a probar. Va a haber una batería, un equipo de sonido, una mesa de DJ, y esperemos que esta actividad empiece a funcionar. Es un inicio, es un inicio, sí. Es un inicio importante. Es importante, sobre todo para la gente joven. Y la verdad es que se podría crecer con esto. Vamos a apoyarlo y vamos a aplaudirlo. Y puedes irte, gente. Así que también no es mal comienzo. Podemos aplaudirlo y esperar que esa iniciativa sea el arranque y se solucione este tema, ¿verdad? Muy bien, sí, sí, Ernesto, así. Vamos. Eso es ocio nocturno. El ocio nocturno es música y es fácil tener a los jóvenes ocupados con cosas culturales y divertidas, pero si les ayudas y les das los medios posibles. Otra de las cosas que queréis mover vosotros es algo que en Teruel, por ser pequeñitos, tenemos problemas. Queremos conciertos y actuaciones, ¿verdad? Claro, es por ahí por donde pasa la parte principal de todo esto. Actuar y hacer el concierto, unos conciertos dignos, importantes, que muevan la juventud, y no la juventud, que caramba, que como sabes soy el abuelo de la reunión, que nos muevan a todos a salir a la calle, a encontrarnos con la música rock, la verdadera música rock que hace, que se hace en Teruel, que de verdad la desconocéis. Es en estos momentos uno de los movimientos más importantes que tiene la ciudad. La pena que no se aglutinen todos estos esfuerzos y se dé a conocer. Conciertos, claro que sí, conciertos. Esa es la palabra. Para mí The Music tiene una característica que creo que Radio Chicharra la va a ir teniendo con el tiempo, ya la ha empezado a tener, que es lo que aporta una ciudad pequeña. Uh-huh. Es diversidad y bien, muchas generaciones juntas. Fíjate, la tipificación de la asociación, nos llamamos exactamente Asociación Turolense. No cerramos para la ciudad únicamente, sino que está abierta la provincia. Asociación Turolense, de amigos, amigos, esa palabra amigos, amigos, qué bonita. Asociación Turolense de Amigos de la Música, sin más. No cerramos nada, es un lugar completamente abierto. Estaremos para todos, cabrá la música folk, la música culta. Pero claro, es que donde nos está faltando una verdadera asociación, unos verdaderos esfuerzos, es en la música rock. Es ahí donde nos volcaremos. Pero la Asociación Turolense de Amigos de la Música es para todos. Es así. Sí, la verdad es que eso de que haya varias generaciones enriquece muchísimo. Y para hablar de esto, esto nació hace un tiempo, se hizo un acto en Teruel impresionante, que fue el homenaje a una de las personas que ha aportado más a la música de Teruel, un bajista fantástico, ¿verdad, Miguel? Como bajista, sí, fantástico, pero lo que sí que realmente llevaba, además de un gran corazón y una amistad terrible, terriblemente buena para todos los que nos acercábamos a ellos, era la voz. Yo fue en la voz donde, con la voz de lo que me enamoré de él, porque, como sabes, yo he sido cantante y era incapaz de llegar a sus falsetes o mantener la nota tan divinamente como él lo hacía. Eso. Era la voz lo que impresionaba de Goli. Estamos Goli, el gran Goli. Ibarzo. Ahí está. El amigo José Luis, la pena es tener que estar hablando de él de estas maneras. Cuánto me gustaría verlo ahí enfrente. Qué bonito que estuviese ahora aquí, ¿verdad? En la mesa, ¿verdad? Pues sí. El homenaje al Goli se desarrolló hace un tiempo, creo que Miguel dos tiene años exactamente, dos años. En septiembre, el 18 de septiembre. Tiene un cartel enfrente. Lo estoy leyendo aquí, caramba, 15 de septiembre de 2007, homenaje al Goli, joder. Qué porque en nuestro locutorio tenemos nuestro cartel del homenaje al Goli. Qué pena, qué grande fue aquello, pero qué pena. Fue un acontecimiento impresionante, ¿verdad? Juntar a prácticamente casi todos los grupos de Teruel que habían tocado. Sí, pero en ese casi te estás dejando, fíjate que salimos 9 grupos y te estás dejando otros 20 más, en ese casi. Concretamente, la selección que hubo que hacer creó polémica. Salimos al escenario los que habíamos tenido un roce más constante con Goli. 9 grupos, 50 personas, todas haciendo la mejor música que se ha escuchado de rock en Teruel por parte de los de Teruel, claro. Y viviendo unos momentos inolvidables. Yo disfruté mucho como turolense conociendo grupos que han sonado en Teruel y quedándome impresionado con muchas cosas. Pero lo que más me impresionó fue ver la plaza del seminario más llena que nunca la he vuelto a ver, y lo pueden confirmar toda la gente que estuvo allí, pero sobre todo no llena, solo llena, sino llena de niños y gente de todas edades. Había nietos, hijos, padres, abuelos, personajes. Como edades te puedo decir que mi madre con 81 años estaba agarrada a las vallas. Me está entrando la emoción a mí también, llorando como una magdalena. Y mi hija con 4 años también estaba disfrutando de eso. 81 años de abuela. Fíjate cómo fue que le trajeron una silla desde una casa para que sentara. Sí, estuvo, sí, sí, estuvo sentada hasta las 3 de la mañana, emocionadísima. Bueno, pues hablando del homenaje al Goli, a mí me gustaría arrancarte un pequeño compromiso que ya tenemos hablado contigo y con Julio. El homenaje al Goli nos dio la oportunidad de conocer muchos grupos y pensamos desde la radio que podéis hacer actividades de music aquí. Y algo muy bonito para todos sería que nos hicieseis una serie de programas del homenaje al Goli, que nos vayáis poniendo todos los grupos que salís allí y que venga cada día un grupo para entrevistaros de música de los 60, de los 70, de los 80, de los 90. Nos pongan sus maquetas y nos hablen de todo sí, esto. Es un compromiso fenomenal, muy bonito, muy bonito. Realmente un compromiso hermoso. Sí que me gustaría estar a mí además en las entrevistas y ir encontrándome con estos amigos de aquel momento. Estar con ellos, sí me gustaría. Yo sé que Julio. Podemos probar. Sí, yo sé que Julio sí que me ha dicho que él es capaz de plantear y dirigir ese programa para que todos los grupos vayan pasando por aquí. Don Julio Zapater. Ahí está, entonces. Todos en pie, Radio Chicharra, viene Zapater. Bueno, pues os esperamos aquí, ¿eh? Y nos gustaría pronto hacer unos carteles de un especial del homenaje al Goli de Radio Chicharra. Así que ahí queda, ¿vale, Miguel? Conforme. Y para terminar, simplemente brevemente, vamos a hablar de las actividades que vais a hacer, como el último a la última, ¿no? El último a la última va a ser un viernes de cada mes, a la hora de la bruja, a las 12 de la noche, y vais a hacer una actuación cada viernes, ¿no? El final viernes de cada mes. Esa es la propuesta, sí, esa es la propuesta. Darnos a conocer y, bueno, que estemos vivos continuamente, cuanto menos una vez al mes, estemos vivos, estemos dando lo que queremos de la música rock para Teruel de esa forma, organizando el último a la última. El último viernes de mes, a la última, a las 24 horas, y un conciertazo. Oye, avisarnos con tiempo que Radio Chicharra tiene que estar ahí con vosotros, ¿vale? Claro. Con su información, grabando y haciendo las entrevistas. Por supuesto, eso de que Radio Chicharra esté con nosotros está ya más que convencido de que ocurrirá. Porque Ernesto, sí, efectivamente, está levantando la mano con el pulgar hacia arriba diciendo que sí, que él va a estar en todos y cada uno de las ocasiones de los eventos que organice. Pues, sí, eso no Radio Chicharra, The Music, conciertos. Ahí. Todos los viernes, todos los últimos viernes de mes, perdón, a la última hora. El último a la última. Todos juntos. Radio Chicharra, cúñame este cuño. Muy bien, te guardamos esa cuña. Y para terminar y despedirnos contigo, recordamos que The Music quiere gestionar descuentos y facilidades a sus asociados en establecimientos de venta de instrumentos musicales, en estudios de grabación. Quiere organizar talleres musicales con instrumentistas conocidos y quiere promover proyecciones audiovisuales, charlas participativas, música actual, macrofestivales de conciertos. Y se compromete a desarrollar charlas didácticas en centros escolares para que los niños también sepan que los estilos musicales contemporáneos pueden dar mucho de sí y utilizar su cultura. Oye, Miguel. Qué bien lo has soltado, sí, señor. Cómo se nota que en Radio Chicharra sabemos leer. Ahí está. Radio Chicharra, 102.4. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí. Un abrazo a todos los asociados y os esperamos aquí cuando queráis. Estáis invitados. Es vuestra casa, ¿eh? Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y esperemos que esto funcione. Un abrazo, Miguel. Gracias. Hasta luego. Cérate Music, vamos a ir a la Plaza del Torico. ¿Tenemos a alguien en la Plaza del Torico? Sí, aquí estamos en la Plaza del Torico. Hola Ramiro, ¿cómo va la Plaza del Torico? Va bien. Mucha gente por aquí tomando su vermú, echando un paseíto. ¿Pero compran o no? Bueno, algo se ha comprado y algo se ha vendido también. Ahí está, recordaros todos, camisetas, mecheros, imanes, llevaros el 102.4 a vuestra casa, que luego no os acordaréis y os perderéis la Radio Chicharra. Oye, tenemos aquí a un amigo que nos va a hacer una cuña para la radio. Ahí está. Vamos a recordar que tenemos un concurso de cuñas, que a los tres primeros les vamos a dar un kit de productos de Radio Chicharra, y a las mejores cuñas las pondremos y las montaremos con música. El 1 de junio tendréis los resultados del concurso colgados en la página web y dicho en los programas del mes de junio de Radio Chicharra. ¿Qué tenemos por ahí? Pues te voy a pasar a Enrique y hablas directamente ya con él. Hola, hola Enrique. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Mira, me han dicho que tenía que hacer una cuña. ¿Cómo que me han dicho? ¿No, ¿no la has hecho tú por propia iniciativa? La tengo un poco ahí enderezada en la cabeza, pero no creas. ¡Tírala, tírala, tírala! Venga, va. Venga, a ver si os gusta. Escucha Radio Chicharra Mogollón, que mola el copón. Sí, ¡olé! Señor. Sí, señor. ¿Cómo lo veis? Muy bien, Enrique. Muy bien. ¿Alguien por ahí más que le arime si le líes tú también a grabar otra cuña? Venga, pues... tírale el teléfono a alguien. No te rindas ahí. Coge a alguien. Bueno, vamos a hacerlo bien. Caza el primero que pille. Ahora cuando veamos a la persona indicada os vamos a volver a llamar. Muy bien. Bueno, vale. Aquí la tenemos. La tenemos aquí. Muy bien, tenemos muy aquí bien. Una persona, lo vemos con inquietudes para hacer... Con iniciativa. Una cuña publicitaria con o sin rima. Vamos allá. A ver, hola. Hola, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo te llamas? Me llamo Jorge. Hola, hola Jorge. Pero tengo un amigo se llama Iker. ¿Iker? Iker Jiménez. Uy. Lo conoceréis. Hola, señor Jiménez. Hola, buenos días. Buenos días. Y bienvenidos a esta, la nave de la chicharra. Una nave de los amigos de lo extraño, lo desconcertante, aquellas cosas que escapan un poco de nuestra comprensión. Y sabéis que tenéis una cita con esta chicharra en el 102.4 de la FM en Teruel. Bueno, gracias Iker. Bueno, Iker, venía de paso. Muy bien, muy bien. Muchas gracias Iker, gracias por tu cuña. De nada. Te pondremos musiquita de esta de... Alguna música de misterio. No te preocupes que te la prepararemos. Cuídate mucho y un abrazo. Venga. Bueno. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno. Despedimos a la Plaza del Torico, luego contactaremos. Sí. Nos han colgado otra vez. Ahí está. Nos ha colgado, pero bueno, que ya nos llamarán, no os preocupéis, sí, cuando contestemos otra vez. Estaros tranquilos. Antes de meteros alguna entrevista más de nuestros programas, esperando a que venga la luna creciente. La luna creciente la estamos esperando para escuchar un poco a la última persona, gente que ha llegado a la radio y cómo se anima a hacer un programa. Yo os querría decir algo que Héctor y yo comentamos que diríamos a mitad de mañana. Sí, a mitad de mañana. Pues, a mitad de mañana dijimos, no. Dependiendo cómo nos vaya saliendo el programa, de bien, de mal, lo que nos vayan contando... Yo es que no he cambiado la hora aún, al horario de verano, entonces... Héctor, vamos a confesárselo. Vamos a confesarle que tú y yo no hayamos hecho nunca un programa en directo. Lo confieso. La mesa la conocíamos por encima. Es mi primera vez. Nunca habíamos hecho un guión de un programa. Y a pesar de todo, nos hemos animado y estamos aquí. Y bueno, vosotros también podéis. Qué bien está saliendo todo. Ojo bien. Contactamos. Contactamos otra vez con otra la vez Plaza. Con la plaza. Hola. Y a ver qué nos cuentan. Otra vez aquí el reportero desde la plaza. Hola. Hemos encontrado aquí también una persona que nos quiere regalar una cuña. Muy bien. Hola, ¿cómo te aquí llamas? Aquí te pongo a Juan Pablo. Hola, Juanpa. Escucha Radio Chicharra en el 102.4 y te divertirás 102.4 veces. ¡Muy bueno! Sí, señor, sí, señor. Muy bueno. Eso se merece una pegatina, ¿eh? Que te den una pegatina. ¿Vale? Que no se te olvide, exige tu pegatina que has participado en el concurso de Radio Chicharra. Y el 1 de junio, en radiochicharra.net, a lo mejor estás seleccionado como campeón, ¿eh? Vale. Vale, escúchanos en el 102.4, que también vosotros... Díselo, promueve vuestras cosas, ¿vale? Y busca algún amigo más que nos graben cuñas. ¿Hay alguien más por ahí? Pues no lo sé. No lo sabes. Búscanos a alguien. Busca, mira a ver si lías algún amigo más o algún niño más que dice. Y necesitamos niños en Radio Chicharra, que queremos tener todas las edades. Pues no, creo que ya. Ya vale, ¿no? Está aquí, pero es que no quiere. Porque no se le ocurre nada. Vale, pues dile que si no se le ocurre nada, se pueden decir simplemente: ¿estás escuchando Radio Chicharra? O Radio Chicharra en el 102.4 de la FM. Se puede decir cosas sencillas. Bueno, muchas gracias por participar con nosotros. ¿Algo más por ahí, señor reportero? No, no creo. Ahora, bueno, pues desconectamos con la Plaza del Torico y os vamos a informar brevemente de las franjas musicales que tenemos. En radiochicharra.net, arriba del todo soléis tener siempre un documento que es la parrilla. La parrilla que tenemos puesta en la radio. La radio tiene sus programas con sus horarios, pero aparte tiene una automisión. Y desde las 7 de la mañana, que nos despierta con punk de 7 a 8, va poniéndonos nuestras horas de música folk, como lo que estáis oyendo, que nos está poniendo ahora Héctor un poquito de la Ronda de Voltaña. Y yo, por ejemplo, a mitad mañana en mi trabajo me encanta recibir la hora de música folk. Me motiva mucho arrancar el día. Sí, a mí me gusta levantarme con un buen punk. Y dentro de poquito podremos emitir por internet y la gente que está fuera de Teruel, dentro del proyecto y fuera, podrá escucharnos. La verdad es que será una alegría compartirla con más gente. Y nos podrán escuchar hasta en Honolulu. Todo una gozada. En nuestra parrilla musical puedes encontrar horas selectas que están ya preparadas con blues, con jazz, horas de punky, horas de heavy, horas de música folk. Entrar en www.radiochicharra.net. Allá que la resoyente ya y el turbón, aunque prefiero el de la era Zarratón, me han dicho que está fatal. Y algunas horas tenemos algo que a todos nos gusta. Todos tenemos en nuestros lectores de CD y de música el random. Le damos a random y nos mezcla la música. Pues en Radio Chicharra el random tiene un nombre especial, ¿verdad? Y se llama Radio Selección, Selección Chicharrera. Selección Chicharrera, pero no deja de ser un random que han cambiado el nombre. Un random brutal, ¿eh? ¿Verdad, Héctor? Un random brutal. No, muy, muy bueno. Sale mucho de Mamaladilla, mucho de Manolo Cazabolo. Mucho de Ronda Voltaña, de Kepa Junquera, o sea, no, grupos turolenses. Hay de todo, hay de todo, para todos gustos. Y además estamos esperando música. La verdad es que queremos poner música no comercial, música que no se puede escuchar en otros sitios. Sí, no es no comercial, es la que no se escucha en otros sitios. Llamar comercial a lo que queráis, pero vamos. Sí, es cierto. Lo que no puedas escuchar en otros sitios, aquí tiene cabida. Tienes razón. Hay discos de los años 60, 70, 80, como otro programa que hablaremos luego, que no es música, fue comercial en su día, pero no la podemos escuchar ahora y disfrutarla. Claro. Con la selección chicharrera nos damos cuenta a veces de que nos falta que nos traigan estilos de músicas diferentes. Así que sepáis todos los turolenses que estamos deseando que traigamos música a todos. Es decir, traer música. Cuando en la web nos decís alguno en los comentarios que no ponemos nada de esto, siempre os contestamos lo mismo. Traérnoslo. Yo es que a mí me gusta un tipo de música y yo traigo ese tipo de música que me gusta. A pesar de que somos un grupo muy heterogéneo en Radio Chicharra, nos falta heterogeneidad, ya que nos faltan estilos de música, nos faltan gustos musicales, así que animaros a haceros socios y a traernos música, o a traernos música simplemente. Ahí está, ¿cómo podéis traernos música? Para poneros en contacto con nosotros, desde la web tenéis el correo, pero yo os lo digo, radiochicharra@gmail.com. Y aparte, el local nuestro está en la calle El Pozo y tenemos un buzoncito donde pone nuestra pegatina. Allí se puede echar un CD o un DVD con música en MP3 o como queráis y estaremos encantados de que nos aportéis vuestra música. Encantados de verdad. Libre de San Cipriano, le da a ver si dice cómo hacer que vuelva lo que se fue. Porrón que escape, trago sin beber, vivamos que es una Y ahí os van paranoia con la semana que se acaba, que estamos en sábado. Y esta noche a las 12, conciertos en la fonda.